Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Bueno, es momento de hablar un poco de lo que ha pasado a nivel internacional, sí, en Gaza y bueno, y con la flotilla. El martes 7 de octubre es la próxima movilización, repudio al genocidio, la ocupación y el secuestro de la flotilla a 2 años de la escalada de la región. Mientras Israel continúa su intensificación del genocidio, no solo bombardeando, sino sometiendo a la población al hambre, una flotilla de 50 embarcaciones llevaba ayuda humanitaria, sí, alimentos, medicamentos, etcétera. Sí, vamos a escuchar el último relato del referente del FIT, Ezequiel Perecini, desde la embarcación antes de que las embarcaciones fueran interceptadas. Informe de actualización desde la flotilla global Sumud, desde el Sirius. Primero informar que nuestro compañero Juan Carlos Giordano no ha podido continuar con la misión, ha tenido una afección en su ojo y los médicos han dispuesto que rápidamente viaje hacia Argentina para poder tratarse, y seguramente desde allí, junto con toda Izquierda Socialista de la UITSI, Juan Carlos retomará las tareas de apoyo y solidaridad con la lucha histórica del pueblo palestino. Día de hoy seguimos navegando en aguas internacionales y estamos a tan solo 350 millas marítimas de llegar a Gaza. Seguimos navegando a pesar de las amenazas y de los ataques de Israel, que ha atacado nuestras flotillas con drones y que amenaza con detenernos en aguas internacionales y deportarnos. Nosotros ya vamos a sostener la movilización mundial en apoyo al pueblo palestino y exigimos a todos los gobiernos que tomen medidas concretas para sostener la seguridad de las embarcaciones, como así también de cada uno de las y los participantes de la flotilla Global Sumud. Israel sostiene el genocidio y ya ha asesinado a más de 67.000 personas. Cientos de miles han sido heridas y 2.700 personas fueron asesinadas en los puestos de distribución de comida. Por eso que seguimos camino hacia Gaza para llevar la ayuda humanitaria, romper el cerco genocida de Israel en la pelea por una Palestina única, laica, democrática y no racista. El día de hoy estamos siendo acompañados por embarcaciones de Turquía y de Italia en nuestro camino a Gaza. Llamamos a sostener la movilización para que todos los gobiernos tomen acciones concretas. Sin embargo, no tenemos ninguna confianza en estos gobiernos que durante 78 años han sido el sostén del imperialismo y la colonización de Israel sobre el pueblo palestino. Ya vamos a sostener la movilización en cada uno de los países, siguiendo el ejemplo de la clase trabajadora italiana. Las movilizaciones en Europa y en Alemania, que siguen creciendo, son un ejemplo para todos los pueblos del mundo. ¡Viva Palestina libre, del río al mar! La flotilla fue interceptada y secuestrada finalmente en aguas internacionales por las tropas israelíes, y más de 400 personas de distintos países fueron secuestradas y sometidas a tratos inhumanos, como haber pasado 24 horas sin recibir agua ni comida. Desde entonces, en todo el mundo se desarrollaron movilizaciones que coinciden con un nuevo aniversario de la intensificación del genocidio en Gaza. Con la detención de la flotilla, Israel vuelve a confirmar su intención de que no ingrese ayuda para continuar con este genocidio. De la delegación argentina que partió, Celeste Fierro, Ezequiel Perecini, Carlos Bértola y un cuarto, Nicolás Calabrese, que hace años vive en Brasil, se encuentran secuestrados, ¿sí? Por otra parte, compartimos el testimonio de Nicolás Calabrese, argentino que vive en Brasil y fue parte de la flotilla Smooth, ¿sí?, quien fue recientemente liberado. En su relato confirma que pasaron más de 20 horas sin agua ni alimentos. Hubo vejaciones hacia integrantes de la flotilla, especialmente hacia Greta Thunberg, y que el ente sionista se robó toda la ayuda humanitaria y también les robaron sus pertenencias. Hola, soy Nico, tripulante de la Global Sumud Flotilla, que pretendía llevar ayuda humanitaria para Gaza. Y bueno, después de 3 días de que fuimos secuestrados, presos y completamente incomunicados, estoy libre. Pero los compañeros siguen presos, tanto los compañeros de mi delegación, que era la delegación brasilera, como de muchas partes del mundo, y los compañeros de Argentina, Cascote Bertola, Lacere Fierro y Ezequiel Perecini, que siguen presos y que incomunicados, sin tener ninguna información si están bien y cuándo van a ser deportados o liberados de esa prisión. Por eso esto es un llamado para que los pueblos nos movilicemos luchemos por su liberación y para que los gobiernos actúen más firmemente, más decididamente, para garantizar su regreso, su retorno a casa con seguridad y lo más rápido posible. Desde el miércoles a la noche, cuando fuimos secuestrados, y fuimos secuestrados en aguas internacionales, o sea, muy distantes, muy lejos del territorio israelí, y sin intenciones de entrar en aguas nacionales israelíes, ni siquiera en tierra israelí, nuestro objetivo era llegar con ayuda humanitaria a Gaza. Fuimos humillados, sufrimos golpes, violencia física, principalmente la compañera Greta Thunberg, que fue la que más sufrió con esta humillación, dejándola separada de todo el resto de los tripulantes, provocándola, haciendo chicanas, obligándola a que bese la bandera de Israel, poniéndole la bandera Israel constantemente encima y cerca de ella para humillarla de alguna forma, y estuvimos sin alimentación durante más de 20 horas. Además de eso, se robaron toda la ayuda humanitaria que llevábamos para el pueblo palestino, que sufre una hambruna planificada por el Estado de Israel. Se robaron los alimentos, medicamentos, agua y fórmula para bebés que eran destinados para el pueblo palestino que sufre con esta hambruna planificada. También se robaron todas nuestras pertenencias, o sea, solamente salí de allá con mi pasaporte y nada más, ni mi mochila, ni mi ropa, ni nada de mis pertenencias. Este es un llamado para que nos movilicemos, así como fue una movilización gigantesca hoy domingo en Ámsterdam, como también fue en San Pablo, que nos movilicemos por la liberación de estos compañeros. El martes en Argentina va a haber una gran manifestación, como digo, por la liberación de estos compañeros, por el fin del genocidio, que paren de bombardear en Gaza, y por la libertad completa del pueblo palestino del río al mar. Bueno, mientras tanto, en suelo argentino, una comitiva integrada por diputadas y diputados, organismos de derechos humanos, referentes políticos y sindicales, visitó la Cancillería para expresar la preocupación por la situación de las y los integrantes de la flotilla humanitaria que fueron secuestrados por el ejército israelí en aguas internacionales mientras intentaban llevar ayuda humanitaria. Entre otras violaciones a los derechos humanos cometidas por el ente sionista contra la flotilla, afirman que le estuvieron 24 horas sin tomar agua ni comer. Sí, el texto entregado expresa: expresamos nuestra profunda preocupación frente a la interceptación que llevó adelante el Estado de Israel sobre la flotilla en aguas internacionales, impulsada por iniciativa de la sociedad civil no violenta y desarmada, integrada por 52 embarcaciones que transportaban a representantes de más de 46 países y que tiene como objetivo llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino asediado por el genocidio que lleva adelante el Estado de Israel en Gaza. Señala el texto que organizaciones han enviado por diferentes canales de comunicación a la Cancillería Argentina. Hoy a las 13 horas en ATE, ¿sí?, Capital, en la calle Carlos Calvo, al 1300, habrá una conferencia de prensa junto a familiares, compañeros y compañeras de Carlos Bertola, Celeste Fierro y Ezequiel Perecini. La diputada Miriam Breckman fue parte de esta comitiva y esto es lo que nos decía. Estamos muy preocupados, muy preocupadas por la situación de las personas que están detenidas, secuestradas por el Estado de Israel en este momento, ya que fueron apresadas cuando atacó a la flotilla humanitaria que llevaba ayuda, medicamentos, comida a Gaza. Estamos en la puerta de la Cancillería Argentina, vinimos con una delegación de diputados y diputadas, con la diputada Victoria Montenegro y distintos referentes del Frente de Izquierda Unidad, con Daniel Catalano de ATE, compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos como la PDH, Correti, Hermanos. El Estado de Israel cometió crímenes de lesa humanidad y lo sigue cometiendo en el lugar de detención. Los compañeros y compañeras detenidos estuvieron 24 horas sin tomar agua, sin recibir alimentos y otras cosas que aún no tenemos conocimiento. Eso es lo que nos consta hasta ahora. Es decir, no solo están secuestrados ilegalmente, sino que también están recibiendo tratos inhumanos y degradantes. Así que nuestra preocupación es extrema. Estamos hoy aquí haciendo esta gestión. Vinimos a entregar una nota donde firman Adolfo Pérez Esquivel, Tate Almeida, Elia Espen y una enorme cantidad de organismos de derechos humanos que en nuestro país siguen dando testimonio en los tiempos difíciles, siguen demostrando que cuando hay que denunciar a las violaciones a los derechos humanos, se denuncian con coraje, con valentía, no importa quién esté cometiendo esta violación, no importa el lobby político que estén haciendo en nuestro país para que estos crímenes del Estado de Israel no se conozcan. Así que no vamos a parar hasta que nuestros compañeros Carlos, Ezequiel, Celeste sean liberados. Bueno, ante la inacción de sus gobiernos y pese a la censura de los medios hegemónicos, los pueblos del mundo se movilizan en apoyo a Palestina por el fin del genocidio y exigiendo la libertad de todas las personas secuestradas en la flotilla Sumud. En Argentina, como en otros países, las próximas movilizaciones tendrán lugar el próximo martes 7 de octubre, o sea, mañana, ¿sí? En Buenos Aires será a las 17 horas desde el Congreso Plaza de Mayo, pero hay muchas otras convocatorias en otras localidades del país ese mismo día. En Rosario, a la misma hora, en Plaza Montenegro, en Tucumán, es a las 19 horas en la municipalidad para movilizar a la Plaza Independencia, entre otras convocatorias en todo el país. Muy bien, hasta ahí la actualización de lo que viene pasando con la flotilla, los pocos testimonios que se van recogiendo. Sí, fue importante que se liberen algunos como para poder enterarnos de eso, ¿no? De esos maltratos que tuvieron por 20 horas sin alimentos, sin bebida, sin nada. Ese maltrato enfocado en Greta Thunberg y otras cuestiones. Mañana se moviliza todo el mundo, como sucedió también este fin de semana y lo venimos contando. A nosotros nos toca hacer el Enredando los Lunes y hace por lo menos 2 años y un poco más también. Te venimos contando todos los lunes lo que tiene que ver con el malestar, con el repudio a todas las acciones, porque antes del 7 de octubre del 2023, antes de que empezara toda esta escalada, en este Enredando te veníamos contando todos los lunes las movilizaciones en la propia Tel Aviv y en todo el país, en todo Israel, que pedían la salida de Netanyahu, pedían que ese juicio que tenía ya en sus manos la Corte Suprema de Israel pudiera ponerle fin a ese mandato o a todo lo que ya se intuía de cuestiones de corrupción, después comprobadísimas en documentales, en cuestiones, con una carga procesal muy, muy importante, y que todo quedó en stand-by a partir de ese ataque terrorista de Hamas y que aprovechó Israel para subir su escalada. Recordemos que también en el transcurso de estos 2 años hemos sabido que el propio gobierno de Netanyahu financiaba a Hamas en distintas cuestiones, dicho por él mismo, argumentado en cierta estrategia de poder consolidar a ese partido, la parte más política de Hamas, pero que sabemos que esos fondos fueron destinados a armamento. Así que desde hace 2 años te venimos contando lo que pasó desde esa fatídica rave en adelante, pero de mucho tiempo antes atrás también este conflicto, no solo el de Medio Oriente y el de Israel y la ocupación, sino cómo se venían dando los hechos para el punto en el que estamos hoy. Hoy que incluso ya hay un plan de qué va a pasar con esta Gaza destruida por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, el famoso plan Trump de hacer todo de nuevo en ese territorio en el que hoy solo hay escombros y muerte. Avanza este Enredando las Mañanas, aquí estamos en vivo desde el Valle de Punilla y tenemos suerte de poder contactar en vivo a Marco Federman, nuestro columnista de Internacionales, a ver si nos escucha. Marco, ¿estás por ahí? Hola. Ahí te escuchamos, ahora sí, ahí te escuchamos perfecto. Marcos, un gustazo poder charlar en vivo, que siempre te tenemos grabado por cuestiones de horario, como todos, con los laburos, con las cuestiones, pero es un gustazo poder saludarte en vivo. Bueno, igualmente, para vos un abrazo grande y para toda la gente que está escuchando desde el Valle de Punilla en todo el país. Bueno, muchas gracias. Marcos, acabamos de hacer un pequeño informe sobre las últimas actualizaciones de quienes estaban en la flotilla que fue interceptada por Israel. Escuchábamos el último testimonio de Ezequiel Perecini antes de que la flotilla fuera interceptada. Y después, bueno, los diversos reclamos como se hicieron en Cancillería la semana pasada. También el cuarto argentino que pertenecía a la flotilla que venía desde Brasil y que fue liberado también. Bueno, hasta ahí estamos como actualizados de últimas informaciones por lo pronto de los reclamos, pero ¿cómo nos podés contextualizar estos últimos días desde la intercepción de esta flotilla? ¿Cómo se va caldeando el ambiente con respecto a la presión internacional? Desde las declaraciones de algunos países que no sospechábamos que iban a reconocer el Estado de Palestina, como también las movilizaciones iban generando algún tipo de presión. La presión internacional sí está creciendo. Después creo que hay que entenderlo en la política interna de cada país, así como Italia en un momento mandó un par de barcos para acompañar a la flotilla. Eso fue por la presión interna de las movilizaciones. También como el gobierno de España se pronunció a favor del Estado palestino, también tiene que ver con las movilizaciones internas de cada país. Ahora, ¿cuánto afecta eso a el nombrados y han dado muestras claras también con la intercepción de la flotilla en aguas internacionales, contradiciendo todas las leyes internacionales y secuestrando a sus integrantes, a los tripulantes y, digamos, al menos repatriándolos, porque inicialmente habían amenazado con acusarlos de terrorismo? Pero la dinámica del gobierno israelí está en una constante fuga hacia adelante. La alianza de gobierno de Netanyahu está bancada por sectores cada vez más de extrema derecha y no parece que la presión internacional ejerza, al menos las movilizaciones, ejerza algún resultado en Netanyahu, en su gobierno. Lo que sí, el que sí ejerce presión y tiene llegada es el presidente estadounidense. Hoy hay una reunión entre representantes de Hamas y del gobierno israelí en el Cairo, en Egipto, para negociar el plan que en principio está aceptado por ambas partes, el plan de Trump para poner fin a la catástrofe que está ocurriendo en Gaza. Ahora esto es con... Ahí estoy de vuelta. Sí. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Digo, el gobierno de Trump está ejerciendo presión con toda la desconfianza que eso le... entendiblemente tenga para el lado palestino. Son 20 puntos, hoy se encuentran, decía, en el Cairo representantes de Hamas y del gobierno israelí para negociar el fin a esta invasión catastrófica, pero bueno, ¿cómo será el resultado final? Sigue siendo una moneda en el aire, o más bien un dado que parece manipulado. De ahí te perdimos en el final, como que está manipulado. Ahí te enganchamos de vuelta, Marcos. Bueno, acá estamos. Está complicada la comunicación, sí, con los satélites. Te quería preguntar, en función, digamos, de el autoproclamado arte de los negocios que tiene Donald Trump en cuanto a las negociaciones, cómo pretendió terminar la guerra en Ucrania en tan solo algunas horas de una vez asumido, por lo menos lo que prometía en campaña, y no fue así. En este caso en particular... se habla mucho de la reconstrucción de Gaza, un plan de Trump para la reconstrucción de Gaza, pero paso previo, esto que se va a charlar hoy, estas condiciones para poder llegar a un nuevo punto de acuerdo o de cumplir acuerdos anteriores, ¿en dónde está parada esa negociación? ¿Qué podría beneficiar del lado palestino? La zanahoria al final del camino para los palestinos es el Estado palestino. Son 20 puntos que empiezan con la liberación de los rehenes a cambio de, creo que son 250 condenados a cadena perpetua palestinos en cárceles israelíes, más 1.700 personas que fueron detenidas en la invasión a Gaza. Hay un plan de reconstrucción que lamentablemente es un gran negocio inmobiliario. El ministro de Finanzas israelí dijo en una entrevista televisiva con una sonrisa de oreja a oreja, mencionando que había un plan de reconstrucción, un plan inmobiliario, haciendo paralelismos con cuando se hace una se compra una propiedad, se la demuele y después se reconstruye, y mencionó que habían terminado la etapa de demolición y que iba a haber grandes ganancias inmobiliarias para distintos sectores. Ese plan le llegó a la mesa de Trump y evidentemente le agradó, y llegó a referirse insólitamente a la Franja de Gaza como un próximo destino turístico, como la Riviera Maya mexicana, pero la Riviera de Medio Oriente. Hasta en un momento hizo una especie de publicación de esas inventadas con inteligencia artificial, en la que descaradamente él estaba ahí con Netanyahu tomándose unos traguitos en una Gaza reconstruida, todo a modo de hoteles fastuosos y ese tipo de cosas. Sí, es que efectivamente la triste paradoja de la historia de la Franja de Gaza es que antes de 1948 era una zona, tiene un mar hermoso, tiene unas playas hermosas, y era una zona donde las familias más acaudaladas del pueblo palestino o gente que se iba de vacaciones ahí, y ahora termina siendo una cárcel a cielo abierto donde... donde el pueblo palestino está sufriendo situaciones lamentables. Ayer leía un informe de la BBC que hablaba de la cantidad de mudanzas forzosas que tuvo la población, y hay un promedio de 6 veces que se tuvo que mudar cada familia de un lugar inhóspito a otro lugar inhóspito, y entiendo que es parte del plan de hacer invivible la Franja de Gaza para que los palestinos se quieran ir. Uh-huh. Pero bueno, tienen un dicho los palestinos que es: no estamos, lo que estamos haciendo es echar raíces. No estamos quietos, estamos echando raíces. Y ellos efectivamente se la pasan echando raíces y no se van a ir de ahí. Entonces el plan de que la gente se quiera autoevacuar o que decida irse, lo están resistiendo. Pero la cantidad de veces que se han mudado, el promedio es 6 por familia, hay familias que se han mudado 10, 12, 15, 20 veces, sufriendo, bueno, la hambruna. Y yo, como integrante de una familia, que tengo familia en Israel y que mis abuelos han muerto en el Holocausto, es como la vergüenza es total de estarle infringiendo a otro pueblo lo que a nosotros nos enseñaron que nuestro pueblo sufrió y que era algo que no debía repetirse. Bueno, no solo se está repitiendo, sino que se está repitiendo desde el pueblo judío, o al menos del Estado israelí, para con un pueblo que en otra época era un pueblo hermano. Marcos, en función de eso, hace un ratito cuando hacíamos el informe del estado de situación de la flotilla y todo, también reponíamos que aquí los lunes en el Enredando, mucho antes de lo que se está cumpliendo ahora el aniversario, el segundo aniversario de lo que fue otra vez la disparada del asunto, la famosa rave donde estuvo el ataque terrorista de Hamas, lo ponemos entre miles de comillas todo, pero recordábamos que los lunes previos al 7 de octubre fatídico de 2023, veníamos contando todos los días las movilizaciones en Tel Aviv y en todos lados del país pidiendo el juicio político, o que en realidad era la Corte Suprema que tenía que expedirse sobre una situación límite de Netanyahu respecto a la justicia. ¿Cómo sentís que está todo ese pedido que quedó un poco de costado respecto de los actos de corrupción, o cómo se le venía la presión encima a Netanyahu en ese momento con respecto a ya al pueblo israelí también marchando y ocupando las calles pidiendo también que se termine este genocidio? Sí, efectivamente, por eso es lamentable, pero hay que leer la dinámica de la guerra muy en relación a la política interna de Israel. Y cuando digo que el gobierno de Netanyahu está bancado por sectores de extrema derecha, no es nada más una cuestión ideológica, sino que son las bancas en el Congreso, en el Knesset, que le dan sustento a Netanyahu. Y cada vez que se avecinaba un juicio político para destituir a Netanyahu, su fuga hacia adelante era más guerra. Ocurrió antes, ¿se acuerdan que hace unos meses Israel bombardeó Damasco, en teoría para defender al pueblo druso, en una ironía de hacerse los humanitarios, pero ahí también estaban a punto de hacer una votación en contra de Netanyahu, y en esa dinámica de política interna, su intento de conseguir mayor apoyo o incluso de meterse en guerra con otro país ponía en pausa el proceso de juicio político. Hoy sigue en la misma dinámica. Si bien Hamas anunció que sí aceptaba el plan de Trump, Netanyahu no lo dijo explícitamente, siempre dice que no va a aceptar la creación de un Estado palestino, y esa es sería el último punto de estos 20 de Trump. Uh-huh. Que incluyen primero la entrega de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, que el ejército israelí se retiraría gradualmente de la Franja de Gaza, que entraría un gobierno civil de países árabes para eventualmente construir las condiciones políticas para que una autoridad palestina, entiendo que estará ligada a Al-Fatah, que es quien gobierna Cisjordania, se haría cargo de la Franja de Gaza. Pero todo ese plan Netanyahu explícitamente dijo que no, y la sociedad israelí está muy derechizada. Si bien hay manifestaciones masivas pidiendo por la paz, por la liberación de los rehenes, y puede haber algún punto de inflexión, cuando Israel entra en guerra ahora con la Franja de Gaza, o cuando ataca Irán, o cuando ataca Siria, o cuando ataca el Líbano, y bueno, la opinión pública lamentablemente tiende a ponerse a su favor. Entonces, en esa dinámica interna de que la guerra favorece su posición, es en la que se está manejando en estado permanente, pero con el cortoplacismo de su política, no con una visión de una paz duradera o cuál es un proyecto a largo plazo, ¿no? O sea, los moviliza el chauvinismo, las cuestiones de seguridad, como cualquier otro país que reagrupa ante las cuestiones de guerra, pero no se ha potenciado el rechazo a las políticas de Netanyahu en estos dos años. Y ahora, pasados dos años, está empezando a haber un declive en el apoyo a Netanyahu, pero no llega a ser mayoría. La mayoría de la sociedad israelí entiendo que sigue apoyando al gobierno, y el gobierno, su única salida es una fuga hacia adelante en seguir con la guerra. Son números dramáticos. Digo, si comparás la guerra de Rusia y Ucrania con la guerra, con la invasión de Gaza, hay 60.000 muertos en palestinos. Y esa cifra nos está boicoteando el imperialismo. Sí, me parece que te están, toda la maquinaria israelí sionista está con tu celular hoy. Digo que la situación es dramática. Incluso la guerra en Ucrania, que es una guerra muy violenta, tiene números de muertes civiles muchísimo menores a la que hay en Palestina. En la Franja de Gaza han muerto más de 60.000 personas. Esa cifra no cuenta los desaparecidos, que son prácticamente un 40%, o sea, un 20.000 personas más que están bajo los escombros. No hay parangón con ninguna otra guerra, con la violencia que están sufriendo en la Franja de Gaza. Y, repito, es la dinámica interna de la política israelí que va manejando el pulso. Y no parece que vaya a haber, digo, un buen final o un Estado palestino. Por más presión internacional, el gobierno israelí responde a sí mismo, un poco responde al gobierno de Estados Unidos, pero la verdad que impresiona la autonomía que tienen para seguir con esta violencia prepotente y no les hace mella la presión internacional. Marcos, muchísimas gracias por este ratito. No sé si tenés algo de data de último momento con respecto a la flotilla o qué puede llegar a ser del paradero de aquellos que todavía no han sido liberados. Mira, yo entiendo que no tengo información, pero entiendo que en este caso sí hay, el foco internacional está muy puesto en todos los tripulantes que fueron detenidos y que el gobierno israelí se está cuidando de no hacer lo que amenazó con meterlos en la cárcel acusados de terrorismo, sino de ocuparse que vuelvan sanos y salvos cada uno a sus países, y espero que ese sea el destino. Claro, no pudrirla de más. Sin embargo, bueno, también ahí Netanyahu, ahí leí algunos titulares de la jornada de hoy en el que espera que se llegue a buen puerto con las negociaciones, las que va a estar mediando Donald Trump y Estados Unidos, pero que en caso de que no, todo será por las malas. Y bueno, tal como venís diciendo, incluso hasta Trump dice, bueno, de no cumplirse iremos por la aniquilación total, es el testimonio de Trump. Sí, amenazan con un infierno, que ya están viviendo un infierno en la Franja de Gaza, y amenazan con destruir lo poco que queda. Estamos hablando de una franja muy pequeña, yo soy de Escobar, y son muy pocos kilómetros cuadrados con demasiada gente atestada viviendo ahí adentro. Bueno, esperemos lo mejor, pero la verdad que es bastante oscuro el panorama. Estás escuchando a Marcos Federman, que esta vez lo tenemos en vivo y en directo, y vaya que es un placer, Marcos. Muchas gracias por esta actualización de datas y por charlar y por tu colaboración permanente con el Enredando. Por favor, un abrazo grande, Martín. Un abrazo grande. Muy bien, nosotros continuamos con la música mientras este Enredando avanza. Seguimos por el disco de Milo J. ¿Qué les parece? Nos vamos a escuchar El Agua Hirviendo. Viendo no queme más y seas esclavo de tu historial, cuando te sinceres con esas lágrimas mal tiradas, cuando suene raro escuchar un sí y pidas al tiempo volver atrás, cuando veas las páginas no leídas que están pasadas, cuando veas lo tonto que fuiste ayer y lo equivocado que aún estás, fuiste tan feliz que no comprendiste que no es por siempre. Solo estás y solo aprendiste a estar por vivir con miedo a volver a amar. Ojalá te quieran como quisiste. Mm-hmm.